Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Estamos en una callecita de casas con rejas en todos lados, en las ventanas y las puertas, en los medidores de gas, en los buzones y hasta en los timbres y los tachos de basura. Rejas, rejas. La calle de las rejas podría llamarse, pero por suerte tiene otro nombre u otro número, no sé. Porque si se llamara así, si se llamara la calle de las rejas, digo, todos nos perderíamos y la vida en este mundo sería imposible porque esa calle atraviesa la ciudad varias veces, corre paralela a sí misma, se extiende más allá del campo y entra en otras ciudades, y gira, y rodea las plazas, y vuelve, y busca otras calles, y otras, y crece. Crece todo el tiempo la calle de las rejas, como un parásito largo de cemento y metal. Y sería imposible recibir una carta, visitar a alguien, volver a tu casa, si las calles con casas llenas de rejas se llamaran así. Se llamaran calle de las rejas. Pero, en fin, Raúl y yo, antiguos zombis convertidos ahora en kamikazes de la escuela de nadie, después de un largo vuelo nocturno, aterrizamos en esta calle triste con Gregorio, nuestro guía, para realizar una misión secreta llamada El Último Árbol. Gregorio, con esa mirada que pedalea las ancas de su bigote, quiero decir que es medio chicato y usa anteojos, nos dijo: Raúl, Martín, ahora sí tenemos que cumplir con nuestra misión. La misión, el último árbol. Nos contaste, sí, che, pero no entendemos bien de qué árbol estás hablando. En esta cuadra no hay ninguno, ni uno solito hay. Nada más casas y casas con rejas y rejas y un almacén, ese almacén al que entramos hace un rato. Pero no hay nada más, Gregorio. ¿Dónde está ese último árbol? Acá a la vuelta, pibe. Acá a la vuelta está el último árbol. Vengan. Vamos, dijo Gregorio y empezó a caminar. Llegamos a la esquina. Doblamos y vi una cuadra con casas todas iguales, con rejas en las ventanas y las puertas, rejas en los timbres y los buzones y los tachos de basura, anchas rejas por todos lados. Y allá, casi en la otra esquina, una silueta desnuda que abría sus manos al cielo, sus manos flacas y oscuras y largas, pidiendo algo que había olvidado, que no sabía qué era, pero lo necesitaba ahora mismo, con desesperación. Era un árbol esa silueta, el último árbol era. Allá está, es cierto, tenés razón, Gregorio. Hay un árbol, gritó Raúl. Tranquilo, muchacho, tranquilo, todavía no nos tiene que ver nadie. Ustedes, ayúdenme con esto, a ver, dijo. Y apoyó su portafolios en la vereda, se inclinó y lo abrió. Adentro había un barrilete verde y mucho hilo y los cascos que habíamos usado para volar durante la noche, pero eso no importa. Lo que importa es el barrilete. Gregorio lo sacó del portafolios, le desenroscó los hilos, lo sacudió un poco en el aire para ver si estaba entero y me lo dio. Ustedes conocen esa sensación, sobre todo cuando el vientito de la tarde empieza a llegar y crepita el papel delgado y bailotean los flecos de los costados y se arrebata un poco como si sonriera, como si preguntara ¿cuándo me das hilo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver, dame eso, che, gracias, dijo Gregorio. Le di el barrilete y agregó. Yo ahora voy al último árbol, me trepo y me quedo arriba. Ustedes tocan timbre en la casa que está enfrente y se van. Que no los vean, que piensen que fui yo. Si quieren, se esconden en la esquina y miran. Cuídenme el portafolios, eso sí. ¿Pero eso solo tenemos que hacer?, preguntó Raúl, ligeramente ofendido en su papel de kamikaze. No es poco, Raulito. Si no tocan timbre, esta misión no funcionará. Tienen que tocar timbre para que salga alguien y me vea. ¿Entendés?, dijo Gregorio. Listo, jefe, dijimos nosotros. Y Gregorio, con el barrilete verde en la mano, empezó a caminar. Nuestro guía kamikaze llegó al árbol y con el barrilete se trepó lo más alto que pudo. Mientras tanto, nosotros tocamos timbre en una casa y nos fuimos rápido para que no nos vieran. Llegamos hasta la esquina y nos escondimos a ver qué pasaba. Gregorio había enganchado el barrilete en la rama más alta y hacía como que no lo podía sacar. Eso parecía, por lo menos, que no lo podía sacar. Tal vez se le había quedado atrapado de verdad. Con Raúl dudamos. Che, ¿es o se hace, Gregorio? Yo creo que se hace. Pero mirá si es. No creo, che, para mí que se hace. ¿Vos decís? Y sí, él mismo puso ahí lejos el barrilete, a propósito. ¿Y para qué tocamos timbre si no sale nadie? No, es cierto, no sale nadie. Pero mirá, una señora está espiando por la ventana. Raúl tenía razón. Una señora espiaba por la ventana. Había escuchado el timbre, seguramente, y cuando se asomó a ver quién era, no había nadie en la calle. Pero en el árbol sí. Un hombre trataba de sacar un barrilete, parecía. La señora dudó, pero tenía que preguntar. ¿Qué hace ahí arriba, señor? Estoy desenganchando un barrilete, señora. ¿Pero qué? Bájese. Usted no es de este barrio. No, señora, vine siguiendo el barrilete, gritó Gregorio. Pero bájese, bájese o llamo a la policía. Llámela nomás, llame. Así me ayuda alguien con esto, solo no puedo, dijo nuestro guía kamikaze. Y la señora se metió adentro, pero enseguida volvió a asomarse. No iba a llamar a la policía por un tipo que estaba arriba del árbol bajando un barrilete. ¿Qué les iba a decir? Podía mentir también, decir que era un ladrón, pero cuando llegara el patrullero y viera a un tipo con un barrilete, se iban a ir. O le iban a disparar valientemente desde abajo, pero eso sí, las vecinas iban a ver todo y ¿qué dirían después? No tenía mucho sentido, así que se quedó mirando la señora detrás de las rejas, sin saber qué hacer. «Doña, ¿por qué no me ayuda?», le gritó Gregorio. La señora no contestó. «Doña, ¿no tiene una escoba, algo, un palo, por favor?», dijo. La señora no contestó, pero se metió adentro y lentamente abrió la primera reja, luego la segunda y salió a la calle. Dudaba todavía la señora, pero tenía un plumero en la mano. «Tome esto, así se va de una vez», le dijo. Gregorio, con mucho cuidado, bajó hasta la primera rama, agarró el plumero, volvió a subir y desenganchó el barrilete. La señora ya se estaba por meter en la casa, pero ¿y si el señor se llevaba el plumero? No se lo iba a regalar así como así. Entonces se quedó, alerta para meterse rápido en la casa cualquier cosa, mirando con recelo a Gregorio, que ya estaba encaramado en la rama más baja, en una mano el plumero y en la otra el barrilete. «¿Me devuelve el plumero, por favor?», le dijo ella. «Sí, señora, se lo alcanzo con el ovillo. Téngamelo, el ovillo, que no se caiga porque se me enrosca todo, por favor», le insistió. Y desde la primera rama, con el barrilete en la mano, Gregorio le alcanzó el plumero y el ovillo. La señora se apuró a desenroscar todo para meterse adentro, pero no hizo a tiempo, porque en un salto, nuestro increíble guía Gregorio, en esta primera misión kamikaze llamada El Último Árbol, ya estaba en la vereda, con el barrilete levantado, y la señora con el hilo, y encima de los dos, ese viento que viene con fuerza y agita los flecos, y desordena y libera, y hace crepitar el delgado papel, y empuja a Gregorio hacia atrás. A Gregorio, que tira el barrilete para arriba y grita: «Un, dos, tres. ¡Señora! ¡Aflójele, señora! ¡Aflójele! ¡Qué colea!» Viejas de un amor en el placar son esas cosas que te están amortajando, haciendo esta salvedad. Tu mente ya estará progresando, pero vas donde son te dan esos encapuchados de un mundo viejo. No, no ves que nada te dan credulidad, peculiar de nuestro gran calabozo es esta especie de terror por el bosque. La risa, nena, no podrá surgir a menos que te subas al árbol. Descansa por tu cuerpo, cierra ya los ojos. Hoy tus uvas vas a tirar. Credulidad, credulidad, escuchamos Credulidad, de Luis Alberto Spinetta, en la voz de Pedro Aznar. de qué lado de las rejas queda el miedo guardado y de qué otro lado están los barriletes, no es un gran misterio. Tampoco es un gran misterio abrir una puerta y salir y alcanzar un plumero, que entre paréntesis, vaya a saber qué antiguas telarañas de la injusticia puede llegar a sacar ese plumero, digo. Abrir una puerta, alcanzar un plumero, insisto, para remontar un barrilete con un señor de anteojos, no es un gran misterio. Siempre que se den las circunstancias, por supuesto. Y ahí está el asunto, crear las circunstancias. El maestro Nadie quería ponerle un nombre más o menos así a nuestro batallón. Creadores de circunstancias que hacen posible abrir una puerta con rejas y remontar, por ejemplo, barriletes en calles tristes. Lindo título, maestro, dijimos sus alumnos, que siempre le damos la razón para que no se enoje. Pero por suerte se decidió finalmente por el nombre Kamikazes, que es el nombre que le quedó ahora a nuestro grupo. Batallón de Kamikazes. Gente que crea las circunstancias para que se abra una puerta con rejas y salgas y todo eso. De cualquier manera, lo importante es hacerse preguntas y estar en los lugares donde las cosas pasan de verdad. Hacerse preguntas ahí donde pasan las cosas de verdad. En este programa escuchamos esas preguntas y sobre todo esas cosas de verdad, porque escuchamos las voces que llegan de otras aulas. Por ejemplo, la voz de Mariano Saciaín, quien participa desde hace tiempo de la obra del Padre Cajade y de varias aventuras por el estilo, y nos habla desde una movilización que se hizo para reclamar por las políticas de niñez de la provincia de Buenos Aires. Escuchamos entonces a Mariano Saciaín, aquí, en las otras aulas de la Escuela de Nadie. Dentro del hogar, todos nuestros pibes que tienen sueño de ser profesores, doctores, maestros, etcétera, ¿cómo van a hacer si no tienen al hogar que les dé un techo y un plato de comida? ¿Cómo van a hacer los demás chicos que viven en el resto de las obras en toda la provincia de Buenos Aires si no tienen ese pequeño espacio, ese ratito de alegría? ¿Cómo van a hacer para crecer? Muchos hablan de inseguridad y yo me pregunto, ¿qué es la inseguridad? ¿Inseguridad no es que hayan matado por la espalda a Rodrigo Simonetti? ¿No es que Luciano Arruga no aparezca todavía? ¿Acaso inseguridad no es tener que sacar por medio de calle 7 a todos nuestros pibes porque no queda otra que salir a patear las calles? ¿Inseguridad no es ver a todos esos Robocop que vimos recién del otro lado de la reja, con itaca, palo, escudo, todos esos uniformes raros como si fuesen de película, como si estuviésemos trayendo, no sé, seríamos todos terroristas y en realidad son todos pibes, que el más grande debe tener 18 y 19 años? ¿Eso no es inseguridad? ¿Inseguridad no es que todavía allá en Arana las madres y en resto de los barrios las madres sigan teniendo que apelar a sus pibes, a sus hijos, dentro de casas re precarias y de terrenos que tuvieron que tomar, que no tiene, apenas tienen luz, agua potable y un plato de comida? ¿Qué es inseguridad? Eso le quisiera preguntar. Eso le quisiera preguntar al señor gobernador, ¿qué es seguridad para él? Porque lo que yo veo es que sigue haciendo campañas para sumar más efectivos a la fuerza de policía y no para poder tener más voluntarios en los hogares, no para tener un mejor, una mejor ley de niñez, infancia y juventud. No lo hace para tener mejores profesores, más pago del sueldo de los profesores y más profesores para que nuestras escuelas públicas se puedan enseñar. No lo hace frente a un normal 1 que hasta principio de año se nos estaba viniendo abajo acá en la ciudad de La Plata, o un normal 2 que se nos estaba cayendo el techo del laboratorio, con demás escuelas que también, escuelas públicas donde todos pueden entrar, donde tendrían que entrar todos, se nos están cayendo a pedazos. Yo me pregunto, que me venga acá y que nos venga a comentar a nosotros, ¿cómo va a ser acá el Negrito Santillán para seguir yendo a Candombe si ni siquiera podemos tener la plata para la SUBE? El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas

faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. Se você dormiu bem, se você comeu bem, se você quer o bem de uma boa pessoa, quando nada, nada te faria tirar o pijama, não fosse o vento que vai lá fora, é a voz do teu amor que chama agora. E você escuchamos Boa Pessoa de A Banda Mais Bonita da Cidade. Y así nos vamos, saliendo de las jaulas del poco suceder y caminando el senderito de la aventura, junto a compañeros que están ahí donde las cosas pasan de verdad y se hacen preguntas y gritan y cantan y edifican esos otros mundos que están en este. Mundos que esperan detrás de las anchas rejas de la estupidez. Mundos hermosos y desnudos, como ese barrilete desatado de la niebla, como ese último árbol, como ese maestro que es cada día menos viejo, porque sabe sacar a sus alumnos de la esperanza y arrojarlos a patadas a la vida. Así nos vamos, así me voy, liberado al fin de mi condición de zombi, a reclamar mi lugar entre los vivos. Ahora que se termina esta tercera temporada de La Escuela de Nadie, y quién sabe qué hará el maestro después, más que hasta la próxima, les digo nos vemos. Eso, nos vemos. Nos vemos por ahí.